Buenas noches, gente, bienvenidos a una vez más. Estamos de vuelta, hemos regresado para la segunda temporada de lo que ustedes ya conocen, es la Biblioteca del Rock Radio. Hemos regresado con horario nuevo y en casa nueva. Así que bienvenidos, buenas noches. Espero que estén al pendiente y espero yo que en esta nueva temporada podamos estar un poquito más en contacto de lo que ya se había logrado hoy en la casa anterior. ¿Qué dice Dani? ¿Cómo vas? ¿Qué dice Henry? Sí, aquí con muchas expectativas de lo que se viene. Vamos a comenzar un poquito con un nuevo segmento que vamos a tener todos los meses, que justamente es la banda del mes. Hemos hecho una votación con nuestros oyentes y resultó que la primera que vamos a hacer este mes es Mamá Vudú. Creo que falta presentaciones para esta banda, pero sí quiero hablar un poquito. Mamá Vudú es un grupo de rock alternativo fundado en Quito en 1992 por Edgar Castellano Molina. Inicialmente se dan a conocer en varios bares de Quito y en diferentes conciertos del país, con una propuesta basada en punk rock, pero asumiendo diferentes estilos. Graban su primer demo, que desemboca en la grabación del CD llamado Tropical Brea, en 1995. En los siguientes meses se producen cambios en los integrantes, dando como resultado la formación clásica Edgar, Roger y Alba. Y así sacando el EP titulado Estación Polar, y en 1999 a grabar El Luna Lombriz, un trabajo clásico que los llevó a participar en los diferentes programas radiales independientes del Ecuador y a tocar en los festivales como en el Pululagua. No sé si te acuerdas de esto, Henry. Claro, sí, perfectamente. No pude ir, no me acuerdo por qué, pero recién estuve haciendo un poco de investigación en el YouTube y encontré algunos videos, algunas en revistas, algunas cosas. Lástima sí. Que no funcionó como se esperaba. Entonces, de ellos iniciamos escuchando una de sus nuevas canciones de este 2021, que es Náufragos, que también salió a fines de este mes, salió lo que es el video. Entonces vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a empezar, como es costumbre, con el segmento de la A a la Z. Y para esta noche hemos preparado algunos temas, algunos compilados nos tocó escuchar en esta semana. En el cierre de temporada terminamos con algunas bandas en la letra C y vamos a continuar para esta nueva temporada en el mismo orden para tratar de ir abarcando la mayor cantidad de bandas. Ya saben que de la A a la Z es súper variado y todo lo que vamos a ir presentando en el programa, como también ya saben, es parte de la música que nosotros tenemos propia, ¿no? Esta música no es algo que nosotros estamos exigiendo a las bandas, sino que más bien es música que con el pasar del tiempo hemos ido consiguiendo, hemos ido adquiriendo. Entonces vamos a empezar en este segmento, en esta noche, con el disco compilado Concha Acústica, que fue grabado en vivo el 31 de diciembre del 2013. Y hemos escogido para escuchar de este compilado el tema Tantas Cosas de Mozzarella. ¿Qué te parece esta cancioncita, Dani? ¿Sí la tienes presente? Sí, un clásico ya, creo, de rock nacional. Que decir también que este año estrenó nuevo disco Mozzarella, que bueno, más que nuevo disco es una reedición, pero con unas mejoras buenas. Lo malo es que está solo en Spotify y no podemos conseguirlo en física. Claro, eso mismo iba a decir. Pero bueno, lo importante es que se han dado el tiempo para hacer esa reedición. La portada también me parece como interesante, aunque tiene un aire vintage, me parece. Bueno, y de ahí vamos a escuchar el segundo tema, asimismo de otro compilado del disco de Crónicas de la Escena Embateña. Y en cambio vamos a escuchar a Mortero, banda que acá es querida. Ya lo hemos pasado cada vez que hay oportunidad, creo que tocamos Mortero, y vamos a escuchar el tema Besa el Dolor. Entonces, no sé, Dani, si nos cuentas algo de este disco. Sí, es súper bacán porque es un tipo documental que sacó Dogma. Saludos, por cierto, al José Luis, que es uno de los nuevos colaboradores que vamos a tener para esta temporada. Y chévere por eso, tenemos planificado algunas cosas aquí, así que estén pendientes de eso. Entonces, él hizo como una historia de las principales bandas de Ambato. No sé si la has podido ver, Henry. Sí, la tengo presente, no es parte de mi material, pero sí lo vi. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar a Mozzarella con Tantas Cosas, de ahí pasamos a Mortero con Besta el Dolor y regresamos enseguida para seguir conversando. Fiestas Inc., especialistas en fiestas personalizadas, globos con helio, piñatas, photobooth, guirnaldas, carameleras, sombreros, además arreglos con globos y cajitas decoradas para toda ocasión. Encuéntranos en la avenida Ladrón de Guevara y Barcelona esquina, sector La Floresta. Llámanos al 098-756-9384. En Fiestas Inc. fabricamos tu fiesta. Regresamos. Vamos a escuchar ahora a los Cruz en Karnak con una canción, Eso no es rock. Este tema es extraído de las desventuras del Cruz en Karnak, que es el cuarto álbum de la banda ecuatoriana. El disco fue grabado en el 2013 en el estudio propio de la banda, siendo la producción independiente. Este disco ha sido uno de los más vendidos que ha llegado a tener la historia del rock ecuatoriano, llegando a sobrepasar los 25 mil copias de discos vendidos, convirtiéndose en disco de platino en el Ecuador. ¿Sabías eso, Henry? No, la verdad, loco, no. Pensé sí, que probablemente el 13 Gracias, pensé que hubiera sido el mejor ventas tuvo, pero es bueno saber esos datos. Y no solo a nivel de banda, sino del Ecuador, ¿cachas? Es la que más ha vendido. Pero ¿sabes qué? Ese disco, el arte es increíble. Creo que para la época, sí mismo, no solo musicalmente, sino la presentación del disco también debe haber hecho algún efecto, porque básicamente es un cómic, ¿no? Sí, y es interesante porque comienza con esa introducción que tú me hiciste escuchar, Henry, que claro. Es mi man que les habla. Claro, o sea, ellos se dieron tiempo de hacer, esa es la crítica que ha recibido Clubs de toda la vida, ¿no? O sea, ha sido una banda por la que la gente se ha peleado muchas veces y ha discutido el tema de que es o no es rock. Entonces, es bacán ese increment. Me gusta bastante. Así es. Y también vamos a escucharles a los Cry. Creo que también una banda que no hace falta que le presentemos, pero sí voy a contar un poco de la historia. La canción que vamos a escuchar es Criópata. Cry es una banda que se formó en 1986. Es de las primeras bandas, liderado por el amable Mejía, que le conocimos de loco. No sé si te acuerdas, Henry. Claro, ¿no? Yo le había conocido ya, pero nunca como esta vez pudimos conversar algunas notas y ver la personalidad que tiene, ya fue otra cosa, ¿no? O sea, el man sí es dark, el man sí tiene otras notas ahí. Sí, fue una experiencia muy bacana haber pasado esa tarde, no solo con el Amable, ¿no?, sino con algunas bandas que conocimos en el Festival 2019. Sí, fue súper bacán esa experiencia. Bueno, fue conformada a los fundadores por el Amable, el Isaac en la guitarra, el Marcelino en el bajo y Tomás el Juli en la batería. Fueron los precursores del metal extremo, una tendencia del death metal en sus inicios, evolucionando un tiempo en el sonido complejo, como tú decías, al dark. Entonces esos fueron los inicios de Cry. Entonces nos vamos a escuchar estos dos temas y seguimos. Bueno, resulta ser que yo venía caminando por la calle y viene este tipo y me llama. ¡Oye! Yo le digo, ¿qué? Me dice, ¿vos eres del de Cruz de Karnak? Yo le digo, sí. Me dice, verás, loco, yo soy rockero. ¿Y eso que vos tocas? Eso no es rock. ¡No! se va todo, la vida continúa siempre de algún modo. Pero la caminata, dice papá, va por el lado que tú quieras que se vaya a parar. Y si hoy me acerco a ti tan tranquilo es porque no quiero verte por mí preocupado. Sigo siempre atrás del destino fatal. Hey, tranquilo, pana, está todo controlado. Oye, hey, quiero confesar, algunos veces que me vino a hablar. Dime, oye, hey, me vas a escuchar, saca el jugo mi debilidad. Oye, hey, quiero confesar, algunos veces que me vino a cantar. Dime, oye, hey, sácate el disfraz, que ya te empieza todo a vacilar. Cantando, gritando, burlando presente, digo, no me convence lo que me pide la gente. La vida es como el yin y el yang, siempre circular. Toda la mierda tiende a resbalar, así que no es posible, pensamos mucho. Si cuando canto lo que quiero me siento encantado, protagonista y rey de mi revolución. Tranquilo, pana, está todo controlado. Oye, quiero confesar, algunos veces tiene de no hablar. Dime, oye, me vas a escuchar, sacarle el jugo a mi debilidad. Oye, quiero confesar, algunos veces tiene de encantar. Dime, oye, sácate el disfraz, que yo te pienso todo en vacilar. Sepa todo, la vida continúa siempre de algún modo. Pero la caminata, dice papá, va por el lado que tú quieras que se vaya a parar. Y si hoy me acerco a ti tan tranquilo es porque no quiero verte por mí preocupado. Sigo siempre atrás del destino fatal. Hey, tranquilo, pana, está todo controlado. Yo puedo hacer es cantar. Oh, oh, oh. Oye, quiero confesar, algunas veces viene bien no hablar. Dime, oye, me vas a escuchar, sacar el jugo a mi debilidad. Oye, quiero confesar, algunas veces viene bien cantar. Dime, oye, sácate. psychiatra. Yes, mommy, yes, my lover. Yeah, yeah, yes, you're a fan. Yes, you're desperate, desperate. Gente, bienvenidos otra vez. Estamos en el segmento de la A a la Z. Vamos a seguir compartiendo musiquita. Quería preguntarte, Dani, si nos puedes un poco contar cómo va a funcionar la banda del mes. Vamos a seguir hablando lo que es de la banda del mes, como lo hicimos hoy, acerca de Mamá Vudú. Vamos a escuchar siempre sus temas en todos los programas y también en las redes sociales. Vamos a estar escribiendo toda la información acerca de la banda, e incluso tenemos una sorpresa que también vamos a lanzar nuestra página web. Entonces ahí también van a poder ver imágenes, leer un poco de ellos, y también ahí vamos a tener un Spotify por ahí para que puedan escuchar sus temas. Listo, Dani, eso es importante, que le vayamos contando a la gente todos los cambios, las mejoras, los nuevos segmentos, las cositas que vamos a ir presentando semana a semana, para que la gente no se olvide de nosotros y vuelvan, ¿no? Vuelvan a la programación que vamos a tener ahora los domingos a partir de las 6 de la tarde por acá por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir con el segmento. Les traigo a presentar ahora una banda que hace un rock fusión, bastante fusionado, diría yo. Vamos a escuchar a Runka con el tema Aquí Ecuador. Esta banda, ¿sí les tienes presente, Dani? Sí, tengo unos tres discos, tengo de los manos. Y no sé si has visto la botellita que viene ahí con una flash. Sí, sabes que tal vez esa edición por diferente, pero no, nunca me gustó. Me acuerdo que le conocí esa presentación por el Cristian, pero no me gustó. En todo caso, Runka es una banda de mi gusto, por el mismo hecho de la fusión que hacen de diferentes estilos, punk, rock, no sé, cosas alternativas, no sé. En todo caso, vamos a escucharles a las Runka. Espero que asimismo la gente que está ahí pendiente nos escriba. Queremos saber qué les gusta, si nos está faltando alguna banda, y todos sus comentarios para nosotros son bastante importantes. Luego de Runka vamos a escuchar a Richard Barker con el tema Divino Niño Reportado Perdido. Yo a los Richard Barker les he escuchado poquito, es desembalada, pero bacana es la banda, pero no conozco mucho. No sé si vos les has pegado más la pista. Sí, incluso ahí tengo material de ellos, tengo un EP que sacaron. Entonces sí, es una banda interesante, que una fusión así bien rara. El Pipo Castellanos, el hermano del Edgar, toca el bajo, pero le hace sonar como guitarra. Y canta también. Está la Diabla, que pega sus gritos por ahí. Y el Rupert, que toca la batería a lo bestia, bien extremo, como dicen. Súper bien esa banda. Sí, es peculiar, como quien diría. En todo caso, nos vamos a escuchar estas dos bandas. Gente, por favor, ahí cualquier comentario, sugerencia, estamos aceptando sus mensajes. Entonces volvemos, Dani. Tienes que verlo. bueno, volvemos con el segmento este de la A a la Z, y es una banda que para mí sí es nueva. Es una banda que se llama Rudamanca con el tema Ciclón. Vi que era un estilo así bien rock, pero también bien fusionado de esta banda, banda de Santo Domingo, que como les digo es un estilo así con el tema medio hasta bailable. No sé si tú conoces un poco más de esa banda, Henry. O sea, en la época sí les escuché, sí, sí era una banda que sonaba. Pero lo que te puedo comentar de Rudamanca es que ese tema es un cover, ¿no? Ese ciclón, o sea, le daban palo, loco, sí sonó en todo lado. Y tengo entendido que en Santo Domingo sí eran como, tuvieron su momento de fama. Por ahí vi que tenían dadas en revistas, en diferentes medios. Y eso les trajo incluso a tocar acá en Quito. No recuerdo quién, una mujer, una chica es la que les trajo, alguien de medios les trajo a tocar acá en Quito, y acá también tuvieron bastante acogida en su momento. Ya, y de ahí igual vamos a con un cambio, una banda súper conocida, los Rocola Bacalao. Es una banda representativa, creo que del Ecuador, de la música fusión, formada en 1999. Mezcla ritmos que van desde cumbia, merengue, salsa, ska, reggae y de todo un poco por ahí, hasta la música tradicional. Sus letras, en las que se incluyen algunos localismos ecuatorianos, tratan sobre política y diversos problemas sociales. Incluso yo diría sátiros también, porque la canción que vamos a escuchar se llama Papas. Es... el tema sí es de los más clásicos de la rocolita, creo. El que le gusta y no le gusta... estoy seguro que la canta. Así que... es. Entonces nos vamos con estas dos bandas. Lunes papas, martes papas, miércoles. Médica en Carapungo tiene la solución a tus enfermedades de una manera natural con tecnología subcoreana. Tratamos problemas de estrés, tensión, dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda, mareos, vértigo, entre otros. Estamos para ayudarte. Contáctate al 0987 138808. La consulta es gratuita. La noche, ahora vamos a cambiar de segmento. Nos vamos a escuchar el segmento Mujeres y Metal, que es un segmento que ya lo teníamos en la temporada anterior, Dani. Sí, presentamos en diferentes semanas un poco de este segmento, pero la novedad que vamos a presentar a partir de esta segunda temporada es que vamos a tener una invitada que es la que un poquito nos va a ayudar con este segmento, y lo que les podemos adelantar es que va a ser un poco más completo, porque nos ofrece presentar un poco de biografía, conocer un poco más a la cabeza de normalmente para el Ecuador no es tan dable, ¿no?, que haya bandas solo de mujeres. Entonces hemos elegido para este segmento bandas donde vocalista es mujer. Entonces vamos a ir un poco dando información, se va a ampliar biografías, no sé qué nomás nos puede presentar, pero eso es la novedad para el segmento de Mujeres y Metal a partir de esta segunda temporada. ¿Qué te parece, Dani? Sí, súper buena, tuvimos buena acogida en la temporada anterior, ya que casi poco se conoce, y ahí también yo me pongo de lo que es el metal con las mujeres, ¿no?, aquí en Ecuador. Pero sí, escuchando, hay súper buenas bandas. Sí, ese es el punto de lo que creo que un poco hemos dejado de lado esa nota al hablar de rock, metal, etcétera. Normalmente somos los hombres los que estamos al frente. Pero en Ecuador hay bastantes bandas que lideradas en la voz por mujeres, ¿no? Entonces, pues les vamos a dar un espacio semanal. Entonces, bueno, vamos a estar escuchando a la banda Avamal con el tema Que Te Dé Igual. Luego vamos a pasar a escuchar a la banda Sabaoth. Esta banda yo no la había escuchado, tuve la oportunidad de escucharla en el compilado si no me equivoco, es del volumen 2, me parece. Es una banda que tiene temas cristianos. Entonces vamos a escuchar el tema El León de Judá. Es un tema que me llamó la atención y lo vamos a presentar esta noche. Y vamos a cerrar este bloque, este segmento de Mujeres y Metal, con una banda de acá de Quito que se llama Minoén. El tema que escogí para presentar es Esclavos del Mar. Y escogí esta banda porque pese a que están separados, están lanzando ya un nuevo disco, y vamos a tener más información de esta banda en los próximos programas. Entonces quería tenerle presente para que la gente esté pendiente también. Entonces, Dani, volvemos y seguimos conversando, ¿te parece? Así es, vamos a escuchar entonces estos temas. Yeah. La noche a la primera. excelente. Sigue avanzando la noche. Ahora vamos a presentarles el segmento de Brutalidad Total. Este segmento fue nuevo en las últimas, ¿qué será? Dos o tres episodios de la primera temporada. Parece que 13. Tres, ya pueden ser tres, entonces no le tengo bien presente. Pero es un segmento que para nosotros es importante como biblioteca, porque pienso yo que este convenio se logró un poquito por lo que ya hemos venido haciendo, sin querer echarnos flores. Creo que hemos tenido un poquito de acogida y esto llegó a oídos de la gente de Brutalidad Total y les interesó, y es por eso que este segmento llega gracias a ellos. Brutalidad Total es un sello y tienda en Guayaquil que se dedica a la venta, distribución, y ellos organizan eventos, hace de todo un poco, desde Guayaquil presentando a bandas de todo el Ecuador. Eso es importante recalcar. Entonces es importante este segmento para nosotros porque nos va a permitir conocer un poquito más de la escena, que para mí en especial no la tengo muy, muy al día, con bandas de la costa, con bandas de Guayaquil. Entonces creo que es importante. No sé vos qué tanto sabes de estas bandas, Dani, ¿tienes alguna información aparte? De las bandas estas no, en realidad son para mí nuevas, no las había escuchado. Bueno, entonces como no tenemos ni vos ni yo la información tan clara a la mano, voy a permitirme leer un poco de la información que nos hizo llegar nuestro pana de Brutalidad Total, José Franco Rabe, con el tema Diabólica Tentación. Esta banda nace en el 2013, ellos empezaron tocando covers de algunas bandas gringas. Y esto les permitió a ellos de ir cogiendo un poco de experiencia. En abril del 2014 graban su primer demo titulado Sex Tapes, incluyendo sus temas que ya los mencionamos, como es el tema promocional que fue Diabólica Tentación. Uno de los principales fue de 2017, en coproducción con el sello Brutalidad Total, logran consolidar la salida del CD, ya no que lleva el mismo nombre, ¿no? El CD es Sex Tapes, y este fue lanzado el 18 de noviembre en Guayaquil. Eso podemos conocer respecto de Raven. Luego vamos a tener la oportunidad de escuchar a esta banda que se llama Scar Heavy, y de ellos vamos a escuchar el tema Miedo al Dormir. Y luego ellos graban un CD profesional, de donde extraemos este tema. El CD se llama Difícil Creer, y ellos manejan un tema social, y su estilo es un heavy metal con un sonido bastante contestatario. We'll be right back. Hola, ¿qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda ecuatoriana de doom metal Total Death, con el título Mar de Aguas Amargas. Bueno, Total Death es una de las bandas más importantes de mayor trayectoria en el país ecuatoriano. Una banda activa desde el año 91 y que ya este 2020 pues nos trae su quinto álbum de larga duración. Desde sus inicios la banda pues ha intentado hacer esa especie de metal que es bastante fuerte, bastante pesado. En sus inicios fue un doom death metal y hoy por hoy lo que tenemos es un doom metal. Para quienes no conozcan esta banda, Total Death es una de las bandas más importantes que inclusive pues se ha dado el lujo de abrir conciertos de los más grandes, de los más trascendentales de la historia de este país. Pues ha abierto a bandas como Arch Enemy, ha abierto a bandas como Cradle of Filth, a los Pandemia también, un gran concierto y un sinnúmero de shows que nos ha regalado esta banda, que siempre han sabido portarse como unos auténticos profesionales en lo que hacen, músicos al 100% dedicados a hacer su música. Lo más loable, creo yo, el punto más alto de la banda Total Death, es que ellos no hacen música que sea para ser comercial. Es una música que creo yo es poco digerible para lo que normalmente, por lo general, todos escuchamos, ¿no? Tenemos varias ramas de lo que es el metal. Y básicamente el doom que ellos hacen es bastante depresivo, es un doom metal bastante fuerte, es bastante sufrido, por así decirlo. He tenido yo la oportunidad de ver en varias ocasiones pues a la banda en los conciertos antes mencionados. Total Death siempre, como vuelvo y repito, ha sido una banda que ha llevado con mucho profesionalismo toda su carrera. Inclusive en la elaboración de sus discos vemos un trabajo desde lo que es las portadas de sus álbumes, muy bien trabajadas. Y de igual manera pues todos sus músicos, empezando por el señor Ider Farfán, quien es el líder de la banda, vocalista y guitarrista, pues siempre la banda ha tenido esa misma línea y ese mismo profesionalismo. Y en este álbum de este año, eso se nota muchísimo, que la banda trabaja de esa manera, muy profesional, siempre yendo al sonido que ellos quieren, como digo, no yéndose a un sonido, digamos, comercial, a un sonido que venda, un sonido que pues sea agradable a todo el mundo, sino ellos hacen lo que ellos, la música que ellos quieren hacer. Eso es lo más loable de lo que es la banda. Y en este año pues nos traen un disco que es el más largo que ellos han elaborado. Son 7 temas y 55 minutos de duración. Tenemos aquí canciones que son bastante largas, canciones de 10 minutos, de 11 minutos. Tal vez es una banda que se presenta bastante, inclusive han sido invitados al 70.000 toneladas de metal, el crucero del metal. Han sido invitados también al México Metal Fest y también han sido pues invitados para abrir a bandas como Rotten Christ en Brasil, si es que no estoy mal. Entonces estamos hablando de una banda que es pues ya reconocida a nivel mundial. Desde el inicio, con la canción del intro, pues tú ya te imaginas de lo que va a tratar el álbum. Aquí tenemos pues la esencia de lo que ha sido todo este tiempo Total Death, con su mismo eslogan que ellos tienen, que es de tragedia y sufrimiento. O sea, y eso te demuestra, y eso, esa es la energía que ellos transmiten en su música. Por eso digo, es que es una música que no es tan digerible para cualquier persona. Como digo, desde el intro, con unos teclados y una voz pues de una mujer, ya te das cuenta de que esto va a ser bastante pues depresivo. Letras realmente profundas, ¿no? Depresivas. Y pues nos encontramos con el sonido igual característico que ha venido pues formando Total Death en los últimos trabajos. Este es el tercer álbum que ellos hacen en español, cantando en letras en español. Tuvieron 2 discos que esos fueron en inglés. Y la verdad es que es bastante difícil componer, como ustedes sabrán, en español canciones, porque el español no es precisamente pues un idioma donde queden bien, digamos así, las canciones. Siempre el inglés va a preponderar y siempre el inglés va a ser pues hasta más gustoso al oído en cuanto a lo que es la música, pero la verdad es que Total Dead ha hecho un trabajo enorme y creo yo que los mejores trabajos que ellos han hecho son pues en español. Y en este caso tenemos igual todas las letras en español. Tenemos dos guitarras que suenan pesadas, característica de Total Dead. Gran trabajo en lo que es de la distorsión. Tenemos pues esos momentos de bastante pesadez, pero también bastantes momentos de lo que es un ambiente pues un poco acústico. Hay guitarras también acústicas. Tenemos también unos teclados que en este trabajo pues la banda ha decidido darle un mayor protagonismo. De lo que yo recuerde, ellos nunca en sus presentaciones en vivo pues usan teclados, pero en este caso sí, ellos usaron un teclado que no sé si es que, como digo, en las presentaciones vayan a tocar con algún artista invitado, porque hasta donde sé son solo ahora los tres miembros de la banda. Han sido cambiados de lo que es el guitarrista, el segundo guitarrista han sido cambiados en estos tiempos, en estos años, entonces solo prácticamente son tres los miembros de la banda. Entonces, no sé si es que haya alguien que esté encargado ahora sí de los teclados. Siempre la banda ha tenido pues una especie de teclados bastante tenues en sus anteriores trabajos, especialmente en el Inmerso en Sangre. Pero en este año Total Dead pues ha decidido darle ese protagonismo también a los teclados, para darle pues mayor atmósfera de lo que es esa tristeza, ¿no? Ese sentimiento depresivo que tiene la música. Y también tenemos aquí en una canción, la canción En el centro del alma rota, donde tenemos un saxofón y también un acordeón, y eso la verdad es que le da pues mayores recursos a lo que ha venido mostrando la banda de sus anteriores trabajos. Es la primera vez que usan eso y la verdad es que quedó bastante bien. Uno de los puntos más altos, creo yo, es la batería y el bajo. El bajo suena hermoso, muy bien el bajo. La batería sonando súper bien, ¿no? El bombo, los platillos, los toms, súper bien. Lo que es las voces, yo tengo sinceramente un poco de dudas porque no se escucha mucho en cuanto a lo que es las voces como que llorosas, ¿no? Hay una voz masculina llorosa, como entre comillas voz limpia, para después dar paso a las guturales del señor Eder Farfán. No sé si es que él mismo está haciendo esas voces, porque yo de lo que le he escuchado a él ya tanto tiempo, parecería que ser otra persona que hace esas voces, pero bueno, habría que preguntarles a ellos mismos si es que es otro vocalista o hay alguien que ha colaborado en el disco para hacer esas voces. Pero la verdad es que quedan bien, igual con ese sentimiento desgarrador, esas voces sufridas, llorosas, de lamento, ¿no? Y eso te sumerge mucho más en la música de ellos. El objetivo por parte de la banda está bastante cumplido. Es un disco muy bien producido. Si es que no estoy mal, creo que lo producieron en el mismo estudio donde graban pues bandas como Arch Enemy, como Sepultura. Entonces, el trabajo de producción súper bien. Y en cuanto a lo que es la música en sí, yo sí extrañé un poquito, y creo que este es el único pero que tengo del álbum, es que no haya habido momentos de velocidad. Eso se extrañó bastante en este disco. Por ejemplo, para que tengan una idea, si es que ustedes pues escuchan el disco anterior, el Inmerso en Sangre, ese es un disco pues que igual tenía sus pasajes de bastante lentitud, pero asimismo después había momentos de velocidad y la verdad es que quedaban fantásticas pues las canciones. Por ejemplo, mis canciones favoritas de la banda es Intento y Olvida, de ese álbum, tremendo discazo también. Y en este disco del 2020 sí extrañé eso bastante. Como dije en un inicio, es un disco bastante largo y creo que la banda tranquilamente pues pudo haber metido por ahí esos momentos de velocidad, ¿no? Prácticamente todo el álbum es a paso lento, ¿no? Esa pesadez del doom está pues presente aquí, pero sí extrañé eso que antes tenía pues la banda. Y comenzamos con el segmento de metal de tu provincia, que lo hemos tenido ya varias veces, hemos ido recorriendo todo el país. Muy interesante conocer algunas nuevas bandas, otras ya viejas a sí mismo, pero lo importante es que se está haciendo buena música en todo el país. Ahora nos ha tocado la provincia de Imbabura. Henry, ¿conoces algo de esta provincia? Chuta, ahí se me coges, loco. ¿Qué te puedo decir? Lo que conozco, que he tenido la oportunidad de escucharles en vivo incluso, es a los Ning. Y ya, No sé, ¿qué más me cuentas? Cuéntame vos. Me presentaste, por ejemplo, le tengo presente a los Metanoia, que es una banda que nos gustó bastante. Sí, bandas muy interesantes. Allá inclusive se hizo el Toca San Antonio, un festival que fue bien aceptado también por el público y que sacaron también un compilado gracias a los panas porque nos mandaron también por ahí el CD. Y ahora vamos a comenzar, como decías, con los DIN. Los Linkes, con un tema que se llama Underground. Este grupo hace una fusión muy interesante y NIN se deriva de la palabra quichua NINA, que significa decir. Los NIN es una banda, como decíamos, imbabureña que nació en el 2008 con el fin de reivindicar y fortalecer su lengua materna, el quichua. Es por eso que mezclan, no sé si te has dado cuenta, entre español y quichua, Henry. Claro, claro, por eso te digo, sí, a mí, yo no le hago mucho a las rapeadas y esa nota, pero los NIN tienen una cosa, no sé, que hace que sea escuchable. Sí, pega. Me gusta, y cuando así mismo tuve la oportunidad de conocerles, a los manes son súper frescos, los manes súper buen dato, para nada estrellitas, o sea, súper bien los manes, entonces todo eso hace que una banda con mucho mérito. Así es. Entonces la siguiente banda que vamos a escuchar es Kersolus, con su tema Rosa Mater, que es el último tema que lanzaron. Esta banda dice no encasillarse en ningún género, pero yo le digo, es una banda bien a lo tuleada, a lo tul. No sé si has podido escuchar algo de ellos, Henry. Sí, sí, justo este tema es el que no sé si me cruzaste vos o yo lo encontré, pero es bacán, o sea, me llamó la atención incluso por el nombre, suena súper bien, y bien dices que sí tiene esa influencia de Tool, sí tiene ese aroma, esa nota, ese ambiente, ese estilo, sí lo lleva. Sí, y las siguientes bandas que vamos a escuchar es Cabra de Monte y Metanoia. Estas bandas las conocimos cuando lanzamos los compilados de Ecuador en tiempo de pandemia, exactamente en el 1 salen ellos, con un sonido muy power. Y no sé qué gusto estabas comentándonos, que te gustó ahí una de esas bandas. No, ya me gustó justo cómo nos presentaron ellos el tema cuando nos enviaron el material. O sea, yo me fijo un poco en la cuestión estética muchas veces de las bandas, y Metanoia tenía esa cuestión bien guardada. Tengo también recuerdo de Cabra de Monte, igual una muy buena fotografía. Y claro, el sonido de la banda, aunque son bandas de más recientes, yo creo que son bandas que sí se mantienen y van a tener buena acogida por parte de la gente. Entonces, gente, acuérdense en estos nombres: Los NIN, Kersolus, Cabra de Monte y Metanoia. Rap Kichwa, Los NIN, es que ya te manda. Ya es con quien se manda, que bestia dirá. Ya, China ya me canche, Cancún no pa' que está aquí el canche, Cancún no pa' que está caranche, Shuya si me shuya yuya y cana canche, China ya me canche, Cancún no pa' que está aquí el canche, Cancún no pa' que está caranche, Shuya si me shuya yuya y cana canche. Los NIN, caiga rap, quichua mi, que el canchi con fundamento. Esencial como en la música lo es un instrumento. Ñu canchi shimipia pa' munchi conocimiento. Shinji taka pari con boca levantamiento. Shimitaya, shimitaya, no ya panchi. Ña vikunata kipash pa' causar kangichi. Kunal que pa' chapi, Ñu canchi pa' pachaka. Ñu canchi pa' shimi guaira, guancha purikama. Ey, Monserrato guachalado, como en la música y en todo bien representado. Vamos pisando fuerte desde el primer round. Rap Quichua directamente de los underground. China ya me canchi, Cancún no pa' que está aquí el canchi, Cancún no pa' que está caranchi, Shuya shimi shuya yuya y cana canchi. China ya me canchi, Cancún no pa' que está aquí el canchi, Cancún no pa' que está caranchi, Shuya shimi shuya yuya y cana canchi. Hoy no quiero cantar un discurso de leyes y axiomas que gobiernan al mundo. Dale play a esta canción y siente el placer de comerte el fruto. rima con adrenalina, algo de corazón para darle sabor. Y hay que meterle muchos sesos pa' que coja color en este encuentro de todos los elementos, rojos, negros y los que llevo dentro. Esta es la fuente de mi conocimiento, es el reflejo de mi pensamiento. Shurupi chaski pai, cabello kapashimi my hand, ring my kunai pipa, yuya y pia papá. Shuya yuya kanaganchi, shina yami kanchi, kanguna pakaita kilkanchi, kanguna pakaita karanchi, shuya shimi shuya yuya kanaganchi. Unificando poderes, compartiendo los saberes, tú eliges como prefieres. Recordando antiguos seres, compartiendo lo que tienes de nosotros para ustedes. Shina yami kanchi, shukupi yaski pai, kami yuka pashimi my hand. Que bestia dirá, ya, huya paichi, huya paichi, que mire mochi, ya chaya tanchi, ya, desde la 593, ya es con quien se manda, ya, rap quichua, desde los Andes, guau, los nish, na chami canchi, es que ya te manda. Thank you. esta hora llegaron los arribos a la Biblioteca del Rock Radio. Send Listo, gente, estamos llegando al final del programa. Se ha pasado volando estas 2 horas. Parece que nos va a faltar tiempo, pero bueno, ahí nos iremos acomodando. Esperamos que la propuesta les guste. Como les decíamos, vamos a tener algunas cosas. Y también, si quieren escucharnos, el reprise cada lunes va a estar en nuestra página web. Ya le iremos dando cuál es la página para que ustedes se enteren de todo y ahí puedan escucharnos nuevamente. Igual, no se olviden de seguirnos en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram. Siempre estamos subiendo cosas nuevas. Así que conmigo hasta la próxima semana y seguimos con más.